Cuando miro las flores que ya se marchitaron, son como los amores que tuve en el pasado. Cuando miro las flores que ya se marchitaron, son como los amores que tuve en el pasado. Ahora he quedado solo, triste, abandonado, por unos lindos ojos que ayer no me miraron. Ahora he quedado solo, triste, abandonado, por unos lindos ojos que ayer no me miraron. Cosechando tormento por una honda herida que no se lleva el viento. Ando penando en vida, cosechando tormento por una honda herida que no se lleva el viento. Perdieron, esos bellos paisajes, todos los destruyeron.